unas fotocopias de el programa que lleva fecha del día pasado. Lo hago con toda intención, porque sobre el tema que expliqué el día anterior, doy el temario y voy, diríamos, a explicarlo de otra manera y de alguna manera repetirlo y añadirle algunas cosas aclaratorias, y voy a seguir un poco como guión de la explicación el propio texto que les he repartido para que haya así más facilidad para asimilar este tema capital. El tema es el nombre más propio de Dios, tanto en lo revelado como en la sistematización teológica y en el uso de los conceptos metafísicos al servicio de la teología, se nos plantea la cuestión de cuál es el nombre más propio de Dios. A Dios podemos decir de él, en sentido propio, no metafórico, una serie de atributos que decimos, pero ¿cómo hemos de definir a Dios? Es decir, omnipotente, o decir Dios es amor, o Dios es la primera verdad, o Dios es el bien, o Dios es eterno, o qué hemos de decir, ¿hay algún término que sea el más propio en el orden de los conceptos humanos, que de eso estamos tratando, de hablar de Dios correctamente, de acuerdo con la fe y a partir de las capacidades de la razón del hombre, que de alguna manera trata de entender la fe en la teología? El catecismo, los números 204 y 205, dice que Dios se reveló progresivamente bajo diversos nombres a su pueblo. Pero la revelación del nombre divino que hizo Moisés en la zarza ardiente, el comienzo del Éxodo y del momento de la alianza del Sinaí, se muestra en la Biblia ser la revelación fundamental, tanto para la antigua como la nueva alianza. Y entonces dice el catecismo que Dios llama a Moisés desde la zarza ardiendo y le dice... Dice Dios a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Noten bien, primero habla Moisés y le recuerda precisamente la providencia que tiene sobre el pueblo escogido, el Dios que escogió a Abraham en la tierra de Uz, le llamó, que le prometió que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones cuando su mujer era anciana y estéril. Dios creyó a Abraham, nació el hijo de la promesa, como dice San Pablo, ¿no? Isaac después le pidió el sacrificio, etc. Y entonces le recuerda estos tres primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que son el comienzo de la alianza con el pueblo de Israel para la salvación de todas las naciones, en cuya descendencia han de ser bendecidas todas las naciones. Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. San Agustín, comentando este pasaje del Éxodo, dice que Dios en este texto revela dos nombres suyos. El nombre que llama San Agustín de eternidad, el nombre que Dios es, que nombra lo que Dios es eternamente, que es así incluso antes, en todos sentidos, de que se cree el mundo, que Dios sería el que es infinitamente perfecto sin crear nada, que Dios no crea por necesidad, sino por liberalidad para comunicar su bien. Dios es el con nombre de eternidad, se llama a sí mismo, yo soy el que soy. Pero este Dios, que eternamente es el que es, dice se ha dignado tener también un nombre de misericordia, nombre de dispensación, de comunicación, de perfección y de salvación de la humanidad. Y este nombre de misericordia de Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés le dice a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, sabemos que ha escogido nuestros padres, que nos ha... pero ¿quién es? ¿Cómo hemos de llamar a este Dios de Abraham? Don Moisés dice, el pueblo de Israel me preguntará qué nombre tiene el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué le responderé? ¿Cuál es su nombre? Dice Dios a Moisés: yo soy el que soy. ¿Quién soy? Soy quien soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por el que seré invocado de generación en generación. Ahora bien, esta expresión, por tanto, es bíblica. Yo soy el que soy. Se puso de moda contemporáneamente algo que, como pasa con todas las modas nuevas, acabo de encontrar, porque he tenido el interés de ver qué datos trae el gran comentarista Cornelio Alápide en sus comentarios a la Escritura, una verdadera enciclopedia. Y me he encontrado que en este comentario del Éxodo cita un autor antiguo que decía: yo soy que soy. Hugo Victorino dice que Dios aquí no declara su nombre, sino que más bien con majestad calla su nombre, como si una persona grave e importante, si preguntada por su nombre, respondería: yo soy quien soy, como diciendo: a ti qué te importa, tú no tienes que saber quién soy yo, no te lo digo. Una evasión, ¿eh? Esto lo decía Hugo Victorino. Y dice enseguida Cornelio Lápide: pero esto es improbable. Y da razones, y cita el texto hebreo, y cita la traducción de los 70, y después dice que el nombre, que ego sum qui sum, quiere decir el que tiene el ser por sí mismo, y dice da 9 razones. Al dar las 9 argumentos, cita cantidad de autores. Aquí están todos en 9 argumentos. Leo rápidamente, pues, el Gregorio de Nisa, San Bernardo, San Gregorio, etc. No vamos a leerlo entero. Hay 9 párrafos enteros llenos de datos, con citas de autoridad, Boecio, etc., diciendo cosas así como, por ejemplo, yo soy el que soy, es decir, solo yo soy, porque solo yo tengo el ser por mí mismo. Solo soy porque no soy engendrado o causado por algo, por alguien, por otro. Todas las otras cosas, por su naturaleza, no son, sino por mi voluntad tienen el ser, etc., ¿no? Y da muchas razones de ese tipo, metafísico, la creación. Temas más, soy acto purísimo y simplicísimo. Si fuese compuesto, sería posterior a las partes que me componen y tendría el ser por ellas, pero ya yo tengo el ser, tengo mi ser por mí mismo, etc. Una serie de razones metafísicas que son las que, algunas de las que traté de explicar el otro día. Pero quiero decir que lo que dicen ahora, que esto no quiere decir nada, que es un texto puramente coloquial y que precisamente el Señor se manifestó como misterioso y solo reveló su providencia sobre Israel, pero Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y se negó a decir qué nombre tenía, Esto ya lo dijo Hugo Victorino, ¿no? Y no sería el primero ni el último. Ahora se puso de moda, pero la moda no es lugar teológico, ¿no? Estos muchísimos autores que refiere Cornelio Lápide, pues decían lo que estaba ya en la traducción de los 70, como recuerda el Catecismo, y lo que estaba en los padres griegos, lo que estaba en San Agustín, y lo que estaba pues en todos los escolásticos, con distintas interpretaciones terminológicas y conceptuales, de un modo u otro, con de alguna manera en esta lectura del Éxodo, la manera de interpretarla, pues coincide en Escoto, Suárez, Santo Tomás y todos los escolásticos. De modo que esta interpretación, diríamos, como metafísica del texto bíblico, tiene una larga tradición patrística y escolástica. Y se daba por superada, por la moda de dar por superadas las cosas, pero viene el Catecismo, y número 213, la revelación del nombre inefable contiene la verdad de que sólo Dios es. En este mismo sentido, la traducción de los 70, y siguiéndola la tradición de la Iglesia, han entendido el nombre divino. Y el Catecismo lo dice por su cuenta: Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin. Mientras todas las criaturas han recibido de él todo lo que son y tienen, solo Dios es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. Por tanto, ahora vamos a reflexionar sobre esta cuestión del sentido de esta palabra revelada y su lectura, sugerida por el mismo texto y por toda la tradición, su lectura, diríamos, a través del instrumento metafísico ontológico, es decir, es la plenitud del ser. Y entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a leer también un texto del Catecismo, que es anterior a este que acabo de leer, que dice así, número 206. Al revelar el nombre misterioso de Yahvé, yo soy el que soy, yo soy quien soy, Dios dice quién es, con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino, dice, es misterioso, porque Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado y como la resistencia a tomar un nombre propio, en el sentido que hablamos nosotros de nombres propios, el que tiene un individuo. Pedro, Moisés. Por esto mismo expresa mejor a Dios como lo que Él es, infinitamente por encima de lo que podemos comprender o decir. Es Dios escondido, su nombre es inefable. Por tanto, ese texto, uno diría, aquí el Catecismo, da la razón a los que dicen que no tiene un significado inteligible, diríamos, ¿no? Y después explica qué quiere decir, según toda la tradición teológico-metafísica, diríamos, cristiana. Entonces, voy a explicar lo mismo que expliqué el día siguiente anterior, pero con este planteamiento. Hay contradicción entre el número 206 y el número 213. Pues no la hay. Yo voy a enseñarles cómo no la hay, con unas lecturas de Santo Tomás de Aquino, autor que se apoyó exactamente en la tradición metafísica y llevó a la elaboración más precisa, aquella que yo cité aquí, la esencia divina. Se nos propone a nosotros correctamente, como en su concepto metafísico, si se dice que se identifica con la actualidad ejercida del ser mismo, como siendo el mismo ser subsistente. Y por esto mismo se da razón de su infinidad en la perfección. Por esta misma pureza de su ser, Dios se discierne de todas las cosas finitas. Bien, las tesis tomistas. Ahora yo voy a continuar explicando aquello, pero añadiendo una perspectiva que no hubo tiempo de tratar porque me interesaba mucho exponer las razones filosóficas tremendas que hay para respetar esta tradición escolástica de que de Dios tenemos, podemos hablar con lenguaje no metafórico, sino propio, aunque analógico, proporcional y atributivo, podemos hablar con, y tenemos que hablar con nombres distintos, con la pluralidad de nombres, porque nuestro conocimiento acerca de Dios no parte de la intuición de Dios, sino estaríamos en la vida eterna, ¿eh? O por otra parte, no estando en la vida eterna, si decimos que tenemos evidencia de lo que Dios es, reducimos Dios a lo absoluto de Hegel, o a la naturaleza de Spinoza, o a uno de Parménides, o al bien de los neoplatónicos. Me decía antes de entrar en clase una señora que por radio, oyendo un comentario precisamente sobre los martirizados, los asesinados, las víctimas en África, estos tres últimos, decía en una emisión de Medicus Mundi que lo que dice la Biblia, lo que dice Kant y lo que dice Hegel es lo mismo. Pues aquí está el problema. Quien crea que lo que dice Kant y lo que dice Hegel y lo que dice la Biblia es lo mismo, nunca te podrá mantener intelectualmente, aunque después hay gente que traga estas cosas, no entiende qué quieren decir y después sigue siendo buena persona y con la gracia de Dios es buen cristiano. Pero decir esto es una tontería. Decirlo por radio es una grave insensatez y es una falsedad enorme. Y si se dice en un programa que quiere ser apologético, religioso y explicar lo heroicos que han sido estas víctimas de la solidaridad humana, que es una tontería muy grave. Pues bien, no se puede jugar con las palabras. Hemos de hablar de Dios en serio. Y hablar de Dios en serio exige que no pongamos las cosas del revés. Yo ponía un ejemplo al final de mi sesión, muy importante. Miren, Dios es amor, lo dice San Juan. Dios es amor. El que permanece en el amor, en Dios permanece. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿quién dice? Oh, San Juan dice esto, Nuevo Testamento, supera el Antiguo, aquel yo soy el que soy, o no quiere decir nada, o lo han entendido mal los que dicen que Dios es en el ser en plenitud y por sí mismo. Cancelar toda la tradición patrística y escolástica, en nombre del Evangelio, del amor. Claro, en Dios no hay distinción real en los atributos, solo hay distinción de conceptos. Dios es el ser subsistente, Dios es la verdad primera, Dios es uno, Dios es el bien por sí mismo, Dios es inteligencia subsistente, acto puro de intelección, Dios es amor. Todo esto es verdad, pero como que nuestro concepto de amor y el de inteligencia y el de ser se toman a partir del universo. Tenemos que ver cómo los ordenamos especulativamente, no por juego de palabras, sino para pensar correctamente. Yo les decía, quien dijese, sin Dios se identifica el ser subsistente, de que, según San Agustín y según Santo Tomás, habla el propio Dios a Moisés. Y el entender subsistente de que, tal vez en una de las cimas de la razón humana, se trató en los libros de Aristóteles, en el libro 12, el libro Banda. Entonces, ¿por qué no decir? Podemos dar razón de que Dios es ser subsistente porque es un infinito acto de intelección de sí mismo. Pues no, señor, porque nosotros no podemos decir que el ser viene de la autoconciencia, sino que nadie puede ser consciente de sí mismo si no es. No sé si me explico. No puedo explicar el ser por el pensamiento. En cambio, solo puedo explicar el pensamiento por el ser. No puedo invertir las cosas. Dios es amor. Entonces, ¿para qué hablar de su omnisciencia o de su conocimiento infinito? Dios nos ama. Bueno, y el tema de la ciencia divina, que lo dejas estar. No hay ejemplaridad en las divinas ideas, según San Agustín. No hay sabiduría divina, la cual conoce todas las cosas que hace en el mundo, etc. Entonces, si nos ponemos en una filosofía voluntarista, así como los idealistas hacen derivar el ser de la persona de la autoconciencia y se, en nombre de la autoconciencia destruyen el ser personal, así en nombre de la voluntad o de la conciencia moral destruyen la naturaleza del hombre y destruyen el ser personal e incluso el entendimiento. De modo que es como si dijéramos que entre un matrimonio lo interesante es que se amen. Yo decía en clase de metafísica, si ustedes aman a una persona, les dicen, mira, en mi convicción filosófica, que tú y yo existamos no tiene ningún interés. Es una cosa que no. Tal vez no somos nada. De todos modos, nos amamos, pues ya estamos felices. Hombre, tomado en serio una metafísica que supusiese que los seres personales no existen, sería para volverse locos el matrimonio, los padres, las madres, los hijos, los obispos, los sacerdotes y los feligreses. Sí, señor. No se puede hacer dogma. ¿Me explico? Las filosofías falsas en sí mismas. Pasa que la gente es pedante y repite cosas que no entiende y lo que sea. Las filosofías falsas, es también la historia lo prueba, tienen un efecto desintegrador de la fe, desintegrador de la seriedad de la vida cristiana, espantoso y absolutamente universal. Hay seminarios que estaban llenos de llamados al sacerdocio, que se vaciaron en semanas por la lectura de un libro. ¿Por qué? Porque aquel libro partía de una visión monista del universo, de una visión inmanentística de Dios, etc. De una visión que llaman desmitologizadora. Comenzó esto de ver el Dios trascendente, sacarlo fuera, queda fuera, ¿no? Si tú entiendes bien la inmensidad de Dios, no es un espacio, ¿eh? Dios es superior a todo, supremo de mí. Y más íntimo que todo, que mí mismo. Dios existe en todas las cosas íntimamente. Para poder existir en todas las cosas íntimamente, no puede ser una naturaleza extensa en sentido espinociano, ¿eh? Que tiene que tener sobreeminentemente toda por presencia y potencia, su presencia en todo lugar del espacio real posible. ¿Me explico, no? Quiero decir que no se puede jugar, ¿eh? No se puede jugar. El libro este que vació entero un seminario en una semana se llamaba Sincero para con Dios. Vamos a ver. El célebre obispo anglicano Robinson hizo un daño inmenso y la gente le pareció que era una depuración de falsas filosofías tradicionales y que era más bíblico y tal cosa. Allí desaparecía la Trinidad, el Dios personal y trascendente al universo, la libertad de la creación, la libertad del hombre, la personalidad de los hombres, todos los ángeles, todo desaparecía en nombre de una especie de reflexión que pretendía ser bíblica, era profundamente inspirada por filosofías falsas. De modo que por no hablar verdad con filosofía correcta, se habla con mala filosofía. Se hace voluntarismo y se ha de pasar el amor antes que el entendimiento, en nombre del amor se quita el entendimiento, en nombre del entendimiento se quita el ser, etc. No se puede andar así. Esto es lo que yo traté de explicar en la clase anterior, pero ahora tal vez lo entenderemos mejor si vemos otro aspecto del problema que no es nada contradictorio. Miren ustedes. Dios es entitativa y gnoseológicamente trascendente a nosotros. Ni los hombres ni los ángeles, como no sea en la visión beatífica de la bienaventuranza eterna, no tienen evidencia de lo que es Dios en sí mismo y en los conceptos que pueden formar es que un entendimiento finito, pueden formar proposiciones verdaderas o proposiciones falsas, pero las proposiciones verdaderas serían inmediatamente falsificadas si dijéramos que en su contenido representativo tenemos ha sido el ser de Dios tal como es en sí mismo. Dice, ahora ya somos hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta lo que somos. Cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como es. Dice San Juan, a Dios nadie le ha visto, nos lo ha revelado el unigénito Hijo. Por tanto, esta cosa que San Agustín, que Santo Tomás nos va a explicar ahora, la voy a plantear con palabras de Santo Tomás. Hay una manera todavía más propia de hablar de Dios que llamarle ser subsistente. Dice, sí, es llamarle Dios. Porque Dios es un nombre que intenta precisamente invocar y reconocer a alguien que, como decía San Anselmo, es superior a todo lo que puede ser pensado por el hombre. No solo es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, sino que es aquello maius quam cogitari possit. Hemos de reconocer que Dios es mayor que todo lo que podemos pensar nosotros. Claro, precisamente cuando nosotros tenemos que llamarle con el nombre más propio que puede el hombre nombrarle, diríamos, nos quedamos cortos. Y si decimos Dios, ¿qué decimos? Pues miren ustedes, decimos algo que está por encima de todo, que es principio de todas las cosas, está por encima de todas ellas, distinta de todos. Y esto es lo que intentan decir los que hablan de Dios. Y entonces compara el nombre de ser subsistente, que es, dice que es más propio que cualquier otro, en cuanto que apunta al ser y no a una naturaleza delimitada, finita, porque es propio de Dios solo el ser por sí mismo, pero que más propiamente invocamos a Dios cuando le llamamos Dios, con el cual queremos hablar de la naturaleza divina que está más allá de nuestros conocimientos. Esto lo dice la Suma Teológica. Entonces, para entender a Santo Tomás, que tiene una profunda coherencia con los dos textos no contradictorios del catecismo, les haré una pregunta muy sencilla. ¿Ustedes creen que se podría mantener una vida espiritual correcta invocando siempre a Dios con el nombre de ser subsistente y omitiendo siempre la palabra Dios a pretexto de que Dios no sabemos qué quiere decir? Como que Dios es un término que apunta a una naturaleza que nosotros no alcanzamos. Vamos a llamarle ser subsistente, que por lo menos queda más vecino de nuestros conceptos filosóficos. Esto no sería fiel a la Biblia, ¿no? No sería fiel a la Biblia. Porque en la Biblia, que en aquel momento dice yo soy el que soy, pero casi siempre está nombrado como el Señor, Dios, el Señor, etc. Omnipotente y sempiterno Dios. Quieren comenzar una oración litúrgica diciendo ser subsistente por su misma esencia. No, nadie ha invocado a Dios con lenguaje metafísico. Y es muy natural que así sea. Y esto todavía tiene más que ver con una cosa muy notable. Voy a leer ahora a Santo Tomás porque es más claro leer lo que dice. Dios, se pregunta, ¿es un nombre propio de una persona o de tres personas, como decimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O es un nombre de naturaleza, como dijéramos, un nombre común, dice que es un hombre de naturaleza. Y se pregunta si es comunicable, por tanto, y dice así: es un nombre no propio, sino apelativo, es decir, es un nombre común y no singular, porque significa la naturaleza divina, aunque como existente en un sujeto, aunque en realidad Dios no es ni un ser universal ni un ser particular. Pero los nombres no se acomodan al modo de ser que tienen en sí las cosas, sino al que tienen en nuestro entendimiento. En realidad, Dios, la realidad divina es incomunicable. Y pone el ejemplo, por ejemplo, nosotros hablamos del Sol, Sol de este planeta, de este sistema planetario, y aunque solo hay un Sol, Sol no es un nombre propio, sino un nombre común, pero es el Sol. Y pone el ejemplo, un análisis semántico perfecto. En toda... el Señor del universo, el Señor es uno, el Señor es uno, el Señor. Por analogía y participación, los que ejercen la autoridad del nombre de Dios, de Dios Padre procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, pero Padre en este sentido es un nombre unitario, solo a primera persona la Trinidad es Dios Padre, pero Padre no es un nombre propio, sino un nombre común. ¿Me explico? Y Santo Tomás dice entonces: si tuviésemos para hablar del Sol un nombre propio, como si le pusiéramos un nombre al Sol, como le ponemos Mercurio, Venus, la Tierra y la Luna, pasa lo mismo, son nombres que solo se aplican a una realidad singular, pero que son nombres comunes. Pero Mercurio, Venus, Urano, Neptuno, Júpiter, son nombres propios que ponemos en planetas. Si supusiésemos al Sol un nombre propio, entonces tal vez le podríamos llamar con este nombre propio. Pero él entiende que Dios es un nombre común, nombre de naturaleza. ¿Qué significa? Te lo he dicho, es una cosa excelsa, por encima de todo, misteriosa. Otros nombres, como justo, sabio, provienen de las perfecciones recibidas de Dios en las criaturas, pero no significan directamente la naturaleza divina. Y por eso también son comunicables a muchos, aunque solo Dios es bueno, como dice el Evangelio, pero bueno, no es un nombre propio. Pero el nombre de Dios se toma de una operación divina que experimentamos continuamente y se emplea para designar la naturaleza de Dios. Aquí Santo Tomás dice una cosa tremenda, que yo no sé si se ha hecho nunca una tesis doctoral de teología que trate esto. Afirma tranquilamente que este significado misterioso y trascendente, por encima de todo concepto humano, diríamos, a que apuntamos cuando hablamos Dios, toma su significación, tiene algún sentido para nosotros, a partir de una operación que experimentamos continuamente. Es el gobierno de Dios sobre el mundo. ¡Qué maravilla! Hay como un sentimiento, este sentido común, sentirnos en nuestra vida personal, en la temporalidad del hombre, en las relaciones humanas, en la historia, sentirnos en un universo que no gobernamos nosotros, que no gobierna la ciencia humana, del que no da razón ninguna explicación finita, y que no obstante vemos, sentimos que tiene un sentido final. Hay un gobierno de Dios, un gobierno, y el que gobierna, y experimentamos continuamente esta providencia de Dios, este le llamamos Dios. Está apuntando a una significación, van a ver, que es más propia que la del nombre más propio. Parece una paradoja, pero se entiende lo que quiere decir Santo Tomás. Se pregunta, en la Suma Teológica, cuestión 13, artículo 11, si el nombre de Dios es el más propio de los nombres de Dios, y se apoya en Moisés para decir que sí. Pero la respuesta la matiza de muchas maneras y da unas respuestas, porque se plantea la siguiente objeción. El nombre de Dios es incomunicable, como hemos dicho, pero el que es no es un nombre incomunicable. Luego tampoco es el que con más propiedad responde a Dios. También es un nombre común, el ser subsistente, aunque el ser subsistente por definición solo puede haber uno, pero no es un nombre propio. Es el primer analogado en la línea de la proporcionalidad y la atribución del ente trascendental. Es un primer analogado. Que ciertamente el primer analogado está más allá de cualquier otro, ¿no? Y no hay nada anterior a Dios y al primer analogado, como dice Cayetano, pero semánticamente el ser subsistente también es un nombre común. Y Santo Tomás dice que el que es el nombre más propio de todos los hombres de Dios por su significado, porque el ser de Dios es su misma esencia, lo cual no conviene más que a él. Por la universalidad de su contenido de perfección, si en el nombre de ser subsistente podemos referirnos a un piélago infinito de perfecciones, y porque se dice en presente, y esto tiene más que ver con un nombre de eternidad, no es el que era o el que fue, sino el que es, por tanto es permanente y eterno. Pero a la primera objeción que se responde de la incomunicabilidad dice así: el que es el nombre más propio de Dios por su origen, por su sistema del acto de ser, porque connota el tiempo presente y también por el modo de significar la cosa. Pero es más propio el nombre de Dios. Todo es más propio, aunque es más propio este nombre de Dios, que lo imponemos para significar la naturaleza divina. En su trascendencia y misteriosidad, que se nos revela en la salvación, etc. Todavía habría un nombre más propio, que sería el tetragrammaton hebraico, el Yahvé, impuesto para significar la sustancia de Dios incomunicable y, por decirlo así, singular. Aquí apunta que el nombre de Yahvé, en el que es el que casi toda la Biblia se emplea, Yahvé Eloheinu, Yahvé Nuestro Señor, Yahvé Eloah, etc. Yahvé, que es como un participio sustantivado de yo soy el que soy, Yahvé. Y aquí dice que tal vez esto es más propio que el de Dios todavía, o sea, que el nombre Eloheinu, el Señor Nuestro, que parece apuntar a una sustancia incomunicable de Dios, con la particularidad de que un poco antes ha dicho que tal vez sea como si nosotros llamáramos al sol con un nombre propio. Si hubiese un nombre que significase a Dios, no por parte de la naturaleza divina, sino del subsistente, del supuesto, considerado como este individuo, este Dios personal, si hubiese algún nombre que significase a Dios, no por parte de la naturaleza, sino del supuesto, entonces sería este un nombre propio. Tal vez sea así el nombre tetragrammaton de las cuatro letras misteriosas de los hebreos. Este nombre sería incomunicable en la realidad y en el significado, como si alguien diese al sol un nombre que significase el sol individualmente, no como naturaleza. Si al sol le diésemos un nombre, como que nos pintáramos un nombre para el sol, entonces sería un nombre propio. Pues mientras que ahora sol, aunque solo hay un sol en sí, es un nombre común gramaticalmente. Pues Dios es un nombre común. Y si le nombrásemos un nombre, como nombraríamos al sol en concreto, entonces sería un nombre propio. Tal vez sea así el tetragrammaton. Y esto lo dice en la cuestión novena, y en la que acabo de leer después, parece dar por sentado que el nombre misterioso de las cuatro letras, que no pronunciaban los hebreos en las lecturas en las sinagogas, es un nombre impronunciable, misterioso, dice que el tetragrammaton se impone para significar la sustancia de Dios incomunicable y por decirlo así, singular, dice por decirlo así, singular, porque si pensamos en Dios con un nombre propio, el disparate que haríamos tremendo es considerarlo como los griegos o los dioses con un nombre propio, fulano de tal, entonces es uno que tiene, todavía invocaríamos más a mí. Los nombres comunes parece no le van a Dios porque parece que hay otros dioses. Los nombres propios tampoco porque parece que nombramos a un señor fulano de tal y hay otros seres. Esta trascendencia, unicidad, total heterogeneidad de Dios, total, más de semejante que semejante con cualquier analogía con lo creado, como dice el Vaticano I, hace que ningún nombre sea del todo adecuado a agotar en nuestro entendimiento la naturaleza divina, ni los nombres comunes ni los nombres propios. Y aquí Santo Tomás nos dice una cosa muy iluminadora, que tal vez porque no la acabamos de pensar, se nos hace tan arduo pensar esto, que tal vez no había, me sabe mal, pero es que no hay más remedio que plantear estas cuestiones, porque si no, no se puede hacer teología, ni se anda bien por el mundo, ni siquiera, porque esto, perdonen que les diga, es de sentido común, esto que estoy diciendo es de sentido común cristiano. Pasa que lo tenemos dificultado en sentido común por las emisiones radiofónicas y por muchas cosas. Santo Tomás se plantea una cosa espléndida, de una actualidad tremenda en nuestro tiempo, de diálogo ecuménico y de diálogo interreligioso. El Papa quiere hacer un diálogo en el Sinaí entre judíos, musulmanes y cristianos de distintas confesiones. ¡Oh, qué escándalo! Bueno, y San Pablo se metió en el Areópago a paganos y les citó un poeta griego en un texto que en el poeta es panteísta y él se lo citó en teísta. Como dijo uno de los vuestros poetas, en él vivimos, nos movemos y somos. Es dudosísimo que el poeta griego dijese lo mismo que la Suma Teológica al hablar de la omnipresencia divina. Más bien es cierto que era un texto panteísta. Pero claro, si un poeta ha dicho en él, en Dios, nos movemos y somos, algo entrevisto de este sustentar Dios todo el universo y de estar nosotros inmersos en él. No sé si me explico. Y San Pablo se lo citó. Os voy a hablar del Dios al que no conocéis. Y uno de vuestros poetas dijo, en él vivimos, nos movemos y somos. San Pablo, Areópago. Ahora el Papa quiere proponer un diálogo interreligioso. Es actual la pregunta que está en la Suma Teológica. Cuando emplea Dios un cristiano, el término Dios, o lo emplea un gentil, dice lo mismo. Es decir, los politeístas que hablan de muchos dioses, el término Dios que ellos ponen en plural, tiene el mismo significado, aunque ellos erróneamente lo ponen en plural, que nosotros cuando decimos Dios. ¿O es totalmente equívoco cuando es hablar de Dios con opiniones erróneas que no expresan la naturaleza divina? Y Santo Tomás, que pone tres objeciones en una dirección y dos en otra, a la quinta, la última objeción que pone es esta. Nadie puede hablar de lo que no conoce, dice Santo Tomás, es una objeción. Pero el gentil no conoce la naturaleza de Dios. O cuando un pagano dice que el ídolo es Dios, no significa la verdadera divinidad, pero sí lo significa el católico cuando dice que hay un solo Dios. Nosotros, al decir hay un solo Dios, empleamos el término Dios correctamente porque sabemos de qué hablamos. El gentil, cuando dice el ídolo es Dios, no significa deidad verdadera. Por tanto, el término Dios, aplicado al Dios verdadero, o al que opinativamente llaman Dios los hombres que están en el error, no tiene un sentido de ninguna manera unívoco, sino totalmente equívoco. Bueno, Santo Tomás llega a una conclusión muy sencilla, que es obvia. Si el término Dios, cuando lo emplea alguien que no tiene la noción sacada de la Biblia cristiana, quiere decir otra cosa, entonces nadie ha contradicho nunca la fe, porque los que no la tienen hablan de otra cosa y hay que preocuparse, hay que explicarles la fe, pero no contradecir lo que dicen, porque lo que dicen no tiene, no, la palabra Dios sale allí equivocamente, por tanto no hay que ponerse nervioso, digan lo que quieran. Los que dicen que el fuego es Dios hablan de otra cosa, no pueden llamar en serio al fuego Dios, por tanto no hay que preocuparse de la idolatría de los que no ven. ¿Me explico? No hay contradicción posible si el que no emplea el término Dios, sabiendo que es Dios, habla de otra cosa. No hay contradicción, dice Santo Tomás. Que esto tiene cierta gracia irónica esto, ¿eh? El término Dios, dice Santo Tomás, en el sentido en que se aplica al Dios verdadero, entra en el concepto de una cosa que algunos hombres tienen por Dios. El católico, cuando dice el ídolo no es Dios, contradice al gentil que dice el ídolo es Dios, porque el católico y el gentil emplean el término Dios para significar al que verdaderamente es Dios, ya que el pagano, al afirmar que su ídolo es Dios, no emplea en el sentido de decir es un Dios opinado, es el Dios mío que estoy equivocado, en este caso diría la verdad. Dice, el ídolo es, en mi opinión, es un dios de mi religión gentil. Bueno, diría de verdad. Hay contradicción entre decir que los ídolos no son dioses y decir que hay un único dios, que Dios es uno. Hay contradicción. Si hay contradicción es que el término no tiene un significado totalmente equívoco. Bueno, vamos de sorpresa en sorpresa, pero es obvio. A mí cuando encontré esto estudiando Santo Tomás, me hizo mucho bien. Fíjense ustedes lo que voy a decir, sigue Santo Tomás argumentando. Ha presentado aquella objeción en favor de la total equivocidad. Nadie puede enunciar lo que no conoce. El gentil no conoce la naturaleza divina. Por consiguiente, el término Dios, aplicado al Dios verdadero y al considerar como Dios, no tiene sino un sentido equívoco. Respuesta. Fíjense bien, por favor, encomiéndense a Dios. Ni el católico ni el gentil conocen cuál sea la naturaleza de Dios en sí misma, tal cual es. Uno y otro la conocen por conceptos de causalidad, excelencia y remoción. Y por esto, al decir el gentil, el ídolo es Dios, puede tomar el término Dios en el mismo sentido en que lo toma el católico cuando dice el ídolo no es Dios. Por lo demás, quien no tuviese ninguna idea de Dios no podría nombrarle tampoco. O si acaso lo nombraría como cuando nosotros pronunciamos términos cuyo significado desconocemos totalmente. Si todos los que han llamado Dios al fuego, o al güey apis, o al imperio, o al Estado, como hace Hegel, no tuviesen del término Dios ningún conocimiento que tuviese alguna analogía con el Dios de la Biblia, no habría que alarmarse. Entonces sería verdad que dice lo mismo Hegel, Kant y la Biblia. Pero no es verdad. Dicen lo contrario porque por el término Dios hablan todos los hombres que hablan de Dios, politeístas, ateos, esto por ahí va San Anselmo, ateos, politeístas, masones, panteístas, del término Dios tienen un significado que hace que la humanidad sobre este término hable en serio, sabiendo que está apuntando a lo que es quien gobierna el mundo. Qué bien si el que dijese la creación es necesaria. No hay, Dios no tiene libertad para crear. Crea por necesidad de naturaleza. Estuviese hablando de otro Dios que el nuestro, porque no estaría negando la creación, estaría hablando de otra cosa. Lo malo es que está hablando de lo mismo que nosotros, pero hierra gravemente porque habla de Dios. Claro está. Y habla de Dios Espinoza al llamarle la naturaleza. Por esto puede seducir a muchos cristianos y por eso puede descarriar totalmente el pensamiento cristiano. Pero este sutil análisis de Santo Tomás está fundado en esta admirable idea de que más allá de lo conceptualmente más fundamentado, de lo que en el orden de los conceptos analógicos nuestros es la definición metafísica de Dios, que es el ser subsistente, que está en la misma Biblia, como acorde con la revelación. Más allá que esto, están esos términos que emplean todos los hombres en la religión verdadera y en las religiones falsas, en las falsas filosofías y en las negaciones del sentido de la religión, esos términos, Dios, el Señor. De aquí que se comprenda una cosa que hay que tener en cuenta. San Bernardo, que es un gran agustiniano, pero no sigue a San Agustín en la especulación metafísica, sino que sigue un camino místico, diríamos, y contemplativo, y enfrentándose con Abelardo, que tendía el racionalismo teológico, combatió el uso de la razón. De hecho, no le ilusionaba la especulación conceptual. San Bernardo, doctor de la Iglesia, y dice una cosa que es muy verdadera y que está en Santo Tomás también. Dice, en Dios no hay otra cosa que Dios. ¿Entienden el sentido? ¿No? Es lo de San Anselmo. Dios es superior a todo lo que puede ser pensado. El término más propio que puede utilizar el hombre es que Dios es el que es. Lo empleó Dios mismo, Moisés. Dice, dirás a los hijos de Israel, el que es, pues me envía a vosotros. Pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios, yo soy el Señor y no hay otro. El Señor, tu Dios, es el Señor uno. Aquí hemos de confesarlo como algo que hemos de creer que es superior a todo lo pensable. Está más allá. Más allá de nuestro conocimiento. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hablar de lo que no sabemos con propiedad unívoca? Si no sabemos, no conocemos la naturaleza de Dios, ni los gentiles, ni los ateos, ni los cristianos, con la diferencia que ha habido cristianos que no saben, que no conocen a Dios y creen que lo conocen muy bien. Y en cambio el conocimiento de Dios, que a que Dios nos invita, es la fe en su palabra revelada. la existencia de Dios como preámbulo de la fe. Santo Tomás, que dice que ni siquiera es artículo de la fe, sino preámbulo de la fe, que Dios existe. Él pone la demostración racional con las cinco vías y comienza la cuestión que sigue a las cinco vías diciendo: demostrado que Dios existe, ahora hemos de tratar de qué es, o mejor, cómo no es, porque de Dios no sabemos lo que es, sino más bien cómo no es. Por tanto, hemos de seguir la vía de remoción. Hay que seguir la vía de remoción. Ningún concepto nuestro, en la estructura representativa que se toma del horizonte inteligible que parte de la sensibilidad, puede nombrar a Dios en sí mismo. Y tenemos que remover y tenemos que corregir. Por ejemplo, si decimos Dios y lo pensamos como naturaleza, pensamos hombre, una naturaleza humana, la deidad, la divinidad, un abstracto. Pero si lo pensamos como naturaleza tenida por un supuesto, como cuando decimos no humanidad, sino hombre, entonces estamos inventando, estamos empleando un tipo de conceptos que nosotros apunta siempre a una composición de sujeto y esencia. Tal individuo tiene tal naturaleza. Y tenemos que remover la composición de sujeto y esencia, sin negar que Dios es subsistente, personal, misteriosamente tres personas en una sola esencia simplicísima, divina. Yo me entretengo y profundizo en estas difíciles cuestiones de teología natural y del tratado teológico de Dios, ¿no? Porque si no, no se puede explicar la Trinidad. Y la Trinidad, hay un tesoro de especulación teológica griega y latina y de definiciones dogmáticas, que si se desprecian se viene abajo toda la fe cristiana. Yo me voy a dedicar bastante generosamente, audazmente, a explicar el misterio de las divinas personas y sus procesiones, porque es absolutamente esencial. Esto sí, mucho, es más clara la teología que la metafísica, diríamos, pero hay que poner claros los instrumentos metafísicos. Por tanto, les he dado el papel que resume la clase anterior, pero les he añadido estos temas. El nombre de Dios es un nombre común, aunque Dios es una naturaleza única y no puede haber muchos dioses, aunque hay tres personas que son un solo Dios. Pero cuando un hombre dice que hay muchos dioses, emplea el término Dios en un sentido no totalmente idéntico con nosotros, pero no equívoco con el nuestro. Si no, no habría contradicción entre los teístas y los politeístas. Ni la habría entre los ateos, los panteístas y los teístas. Todo hombre sabe qué quiere, de qué habla al hablar de Dios. Y cuando Hegel empleaba con tanta frecuencia el término Dios, que dice que carece de sentido, y lo dice en un sentido muy distinto de Santo Tomás, y en realidad hacía para sustituirlo con conceptos que tuviesen sentido, absoluto, idea, etcétera, estaba realmente tratando de meter en la conciencia desarrollada de la humanidad adulta, meter la divinidad como conquistada por el progreso de la humana. No sé si me explico. Este es el intento de la ética hegeliana, decir: ahora la humanidad ya no está alienada, ya no tiene Dios fuera de sí, o ha llegado a realizarse en la plenitud de la autoconciencia del absoluto, y está blasfemando porque está empleando el término Dios muy en serio, con una intención proterva, y hay que saber por dónde andan las cosas, de modo que no hay que quedarse tan tranquilo cuando se oye hablar de Dios a un masón, a un liberal filosófico, un panteísta, porque está hablando de Dios en serio y con grave error. Y nosotros, para no errar, hemos de respetar la misteriosa trascendencia de Dios, porque Dios es un Señor grande, excelso sobre todos los dioses, dice la Biblia en un sentido misterioso pero analógico. No rechaza a su pueblo. En sus manos están los confines de la tierra. Él ve las altitudes de los montes. En Él vivimos, nos movemos y somos. Y de este Dios, piden ustedes a Dios que yo les siga hablando algo con voluntad de servir, que es lo que tiene que hacer un curso teológico, a la seriedad de nuestra conciencia cristiana. No tengo ningún deseo de jugar con conceptos. Lo que sí que tengo el deseo, muy propósito, muy firme, de defender la riqueza de la tradición teológica de la Iglesia Católica, de los grandes doctores, santos padres y doctores escolásticos, contra la soberbia del pensamiento moderno, que adula la conciencia humana, y con pretextos de sabiduría idealista, o con pretextos irracionalistas, con pretextos pragmatistas o pretextos empiristas, lo que sea, ataca profundamente la presencia de la fe en Dios en nuestra sociedad, que está en gran parte, Dios, desterrado de nuestro horizonte cultural. Como hombres de nuestro tiempo, todos sufrimos esto. Gracias. Y que el día que viene podamos seguir. Gracias.